Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Yavirak se presentará el próximo 27 de noviembre a las 19 horas en la Iglesia San Marcos en Quito. La agrupación interpretará temas de música nacional con arreglos académicos modernos. Además tocarán piezas de su propia autoría en las que fusionan los pasillos y sanjuanitos con el folclor latinoamericano y bolero. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto y bajo. Internacionales. Ciudad de México. El segundo encuentro internacional de poesía de la Ciudad de México se desarrollará del 26 al 29 de noviembre próximo en México. Participarán editoriales y autores de los cinco continentes. El evento girará en torno a dos temas, la poesía en sí misma y la presencia del hombre sobre la tierra. Se realizarán presentaciones de libros, talleres y conferencias a cargo de los poetas de otros países invitados. Durante el encuentro se entregará el premio de poesía Nuevo Siglo de Oro, que reconoce lo mejor de este género literario a nivel internacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.